Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires realizan desde ayer un nuevo paro de 48 horas. En la capital bonaerense acompañaron la medida con una movilización que concluyó en Casa de Gobierno. Participaron de la jornada los trabajadores del área de la salud, los judiciales y los docentes. Nucleados en gremios como ATE, SICOP y SOEME, reclaman el cese de los despidos y denuncian que el gobierno bonaerense cerró de manera arbitraria e ilegal las paritarias. Durante el acto habló el secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Cachorro Godoy. Está pisoteando una institución tan importante y trascendental para la vida de los estatales, pero para la vida de la democracia de nuestro país, como son las convenciones colectivas de trabajo. Cuando los estatales nos movilizamos, lo hacemos con una consigna que nos enorgullece. Soy estatal. Mi trabajo son tus derechos. Nuestra tarea es que el Estado defienda el derecho de la enorme mayoría del pueblo argentino. Fernando Corsiglia, presidente del Gremio de los Profesionales de la Salud, SICOP, contó cuáles son los reclamos específicos de este sector. Los profesionales de la salud estamos discriminados. No hemos sido convocados a paritaria. Queremos discutir al mismo tiempo que el resto de los estatales y que los docentes. Si la gobernadora Vidal dice que la salud es prioridad para ella y para su gobierno, no entendemos todavía cómo no nos hemos sentado a esa mesa. No entendemos cómo no hay un atisbo de inicio de abordaje de la gravísima situación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que el juez en lo contencioso y administrativo, Luis Arias, ordenó al gobierno provincial a través de una medida cautelar no cerrar las paritarias. Reportó para Farco, Radio Futura.